Cuán hermoso es mi Dios, incomparable es su belleza, su amor me lleva cada día ante sus pies y adorando estoy. Acaricia mi vida con su brazo consolador. Él es la esencia pura del perfecto amor. Él me ama, lo sé. Si Él me guarda, lo sé. Él es la esencia pura del perfecto amor. Él me ama, yo le amo. Él me guarda, yo le alabo. Él es mi padre, Él es mi dueño, Él es mi rey, mi ayudador, Él es mi sustento. Sustento.